Por un lado hablábamos de lo que ocurre con Vialidad, por otro lado hablábamos de lo que ocurre, se fue repasando durante la semana aquí en Radio Kermés, con los trabajadores del INTA que están en alerta porque sobran, esto puesto entre comillas, unos 850 puestos de trabajo. Y otro tema que generó mucho debate y que genera resistencia, incluso en voces locales aquí en la provincia de La Pampa, hemos escuchado durante la semana al ministro de Salud refiriéndose a esto que se conoce como la CUS. ¿Qué es la CUS? Es la cobertura universal de salud que se lanzó en Guaymallén, Mendoza. No es algo nuevo. Si ustedes se ponen a mirar un poco en los medios hacia atrás, ya se venía anunciando hace más de un año, se venía trabajando en esto que se lanza en Mendoza, pero que se espera se pueda extender a todo el país. Si uno lee el instructivo, las presentaciones y demás, no podés estar en contra de la CUS, porque lo que dice es que va a haber una historia clínica que va a estar digitalizada, que va a haber un reordenamiento de datos, que se va a brindar una mejor atención a las personas que no tienen obra social. Pero la letra chica, muchos dicen, es una trampa y se está viendo abriendo la puerta a lo que es la privatización de la salud. Vamos a meternos en tema. Voy a saludar a Federico Caschi, quien es el vicepresidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y fue viceministro de Salud de la Nación durante la gestión de Daniel Goyán. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Felicitas. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que saber para tomar, formar una opinión acerca de esto que se presenta como la cobertura universal de salud? No sé si coincidís en esto que te digo, que si ves el spot o si lees lo que anuncia el gobierno que es esta cobertura, bueno, a simple vista no tiene nada de malo. El tema es lo que viene después, ¿no? Sí, totalmente. Vos hiciste un excelente resumen de la situación. Nosotros desde la Fundación, la verdad que lo vemos con muchísima preocupación, porque como suele suceder, se hacen presentaciones muy grandilocuentes, con palabras que suenan muy lindo, pero lo que hay detrás de eso está bastante oculto, digamos. Sobre todo, lo primero para decir es que falta muchísima información. Ajá. Como vos decías, la cobertura universal de esta definición de cobertura universal de salud, que suena muy lindo, digamos, ¿quién no querría tener cobertura universal, digamos, cobertura para todos? Es un nombre bonito, pero para algo que en realidad ya existe en primer lugar, porque nuestro sistema de salud, por cómo está concebido desde el inicio de la creación del sistema de salud por Ramón Carrillo, en 1946, cuando se crea la Secretaría de Salud, fue que todas las personas que tuvieran cobertura exclusivamente pública, es decir, que no tuvieran una cobertura por una obra social y ahora más adelante por prepaga, sí, estaban cubiertos por el Estado Nacional, que luego, en otro momento de nuestra historia, en los 90, esa responsabilidad fue delegada del Estado Nacional a las provincias, y eso fue yendo y viniendo de la nación a las provincias en distintos momentos de la historia de nuestro país. Pero básicamente, cualquier persona que no tenga una cobertura por una obra social o que no tenga cobertura por una prepaga, tiene la cobertura pública y puede ir a atenderse en el sistema público de salud, en los efectores públicos de salud, con total normalidad, sin ningún... No, ya está previsto, está bien la aclaración. Sabemos que el sistema de salud tiene un montón de falencias, un montón de cosas que faltan resolver, tiene un montón de problemas y dificultades que dificultan el acceso, pero nosotros ahí hacemos una distinción importante entre lo que es el acceso y la cobertura. Ajá. Nosotros creemos que cobertura tienen todos, por esto que yo decía. El problema está en el acceso. Y esta política pública que anuncia el gobierno nacional en estos días habla de la cobertura, pero no nos dice nada del acceso. Ellos hablan, como vos decís, de una historia clínica informatizada, que bueno, está bien, digamos, no nos parece algo que esté mal. También recordamos que la actual gestión del Estado Nacional, Mauricio Macri, digamos, y Lemus, el ministro de Salud de la Nación, estuvieron a cargo de la gestión de la ciudad de Buenos Aires durante 10 años, más o más, y no pudieron implementar en la ciudad de Buenos Aires una historia clínica informatizada en toda la ciudad. Entonces, si no lo pudieron hacer en la ciudad de Buenos Aires porque se encontraron con bastantes trabas, creemos que difícilmente lo puedan hacer a nivel nacional, digamos. Por otro lado, también hablan de una cuestión de turnos electrónicos, de turnos por teléfono y por vía electrónica, que es algo que tampoco pudieron implementar en la ciudad de Buenos Aires. Pero que estas dos cuestiones, tanto los turnos electrónicos como la historia clínica informatizada, no hacen al real sentido de la cobertura universal de salud. Claro. La cobertura universal de salud es algo que no es para nada novedoso, que se viene proponiendo desde la Organización Mundial de la Salud, desde el Banco Mundial, desde Estados Unidos, se viene proponiendo desde hace muchísimos años, y de hecho hubo algunos países en América donde se implementó esta cobertura universal de salud con consecuencias bastante nefastas sobre el acceso al sistema de salud para la población. El acceso me refiero a la posibilidad de la gente acceder al sistema de salud. Hoy, cuando se habla de cobertura universal de salud acá en nuestro país, Lemus lo presenta como la carnetización, que le van a dar a cada uno un carnet. Sí. Bueno, nosotros decimos que en nuestro país eso ya existe. El carnet para usar el sistema público de salud es el DNI. Y no se necesita hacer ningún trámite más. Lo que ustedes advierten, sí, discúlpame, Federico, que te interrumpa, lo que ustedes advierten y que es muy riesgoso, incluso hemos escuchado aquí a diferentes voces también, es esto que viene con el carnet, que es un paquete de prácticas, que la pregunta es qué pasa con las que no están enumeradas o no están dentro de ese paquete. Exactamente, esa es la misma pregunta que nosotros tenemos, y si nos guiamos por, como les decía, experiencias que ya han habido en América, como por ejemplo el caso de Colombia, ajá, o de México, que tenían sistemas públicos como el nuestro, de cobertura para todas las personas que no estaban cubiertas por la seguridad social o por prepaga, tenían la cobertura pública, se implementó el sistema de aseguramiento, o sea, implementar un seguro público, eso es la cobertura universal en salud, un seguro público, uh-huh. Se implementó el aseguramiento, y una vez que se implementó el aseguramiento, lo que empezó a suceder es que el seguro empezó a manejarse con una lógica distinta de la que se maneja el Estado Nacional cuando brinda la cobertura, que es la lógica del mercado. Entonces empieza a tratar de ahorrar en todas las prácticas que puede ahorrar. Entonces, ajá, empieza a dar un pool básico de prestaciones, y las prestaciones que no están incluidas dentro de ese pool de prestaciones quedan por afuera, y entonces lo que empieza a aparecer es que la gente tiene que empezar a recurrir a la justicia para conseguir que el Estado le cubra una práctica que antes se acercaba al hospital y en más o en menos tiempo la tenía cubierta. Pero bueno, básicamente lo que se transforma de alguna forma el aseguramiento es en barreras para el acceso para la población. Claro. La gente tenga más dificultades para acceder a un derecho que antes accedía. Y además, otra cosa que puede parecer una cuestión de palabras, pero que no lo es, tiene por detrás un trasfondo bastante interesante e importante para ver, que es que cuando uno habla de cobertura universal y habla de seguros, los que tienen un seguro son beneficiarios de un seguro. Y cuando uno habla de una política pública como la del Estado garantizando el derecho a la salud, uno está hablando de titulares de derecho. Y esas son cosas muy distintas, porque un beneficiario tiene un beneficio. Un día lo tiene y otro día puede no tenerlo. Pero cuando hablamos de un derecho, es un derecho. Ajá. Y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Claro. Entonces, ahí radica gran parte de la diferencia de concepción sobre el sistema de salud. Bueno, habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque este programa promete avanzar y la preocupación está instalada. Esta semana comentaba al comienzo el ministro de Salud de nuestra provincia se refirió al tema. Acá tenemos una buena cobertura, más si se lo compara con otras provincias, acceso a medicamentos y demás. Entonces, ajá, la pregunta era, ¿van a instalar el CUS y van a traer fondos también para pagar las prácticas o no? Digo, hay muchas dudas en la provincia con respecto a de qué manera se va a implementar. Exactamente, porque el gran problema que nosotros vemos es que falta muchísima información, que se presentan como, bueno, vamos a hacer la CUS, hablan de la historia clínica informatizada, de los turnos telefónicos, del carnet, pero no explican cómo se va a hacer para financiar. Lo único que se habló de financiamiento sobre la CUS son 8.000 millones de pesos que hay en un fondo solidario de redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud que se va a disponer para la CUS. Pero si uno piensa que son 15 millones de personas las que tienen cobertura exclusiva pública, sí, o sea que entrarían en este esquema de la CUS, si van a brindarle servicios de salud a estas 15 millones de personas solamente con 8.000 no cierran los números, pesos, claro, para todo el año, son cerca de 40 pesos, 44 pesos por mes por persona, digamos. Claro. Y no se habla de qué va a pasar el año que viene, digamos. Bueno, justamente te quería llevar a eso. Sí. Seguramente ya lo has visto. Tengo aquí unos números que marcan desde el CEPA, nos envían, hablando de lo que es el presupuesto de salud para el año 2018. Algunos aspectos, claro, a considerar. Porcentaje de presupuesto para salud en 2016, 2,3. 2017, 2%. 2018 está previsto 1,94, es decir, va en descenso. Programa de madre y niño reduce presupuesto un 12,7%. Compra 5 millones de kilos de leche menos. Reduce 60% presupuesto en salud adolescente. Y además, salud de la madre y el niño tuvo una reducción del 48% en el presupuesto de 2017 ya. Programa de vacunas reduce 12% el presupuesto con meta de inflación del 15,7%. Bueno, entre otros datos que tiran por aquí, el ex remedial se redujo en un 19,3%. Esto me parece también interesante y preocupante. Incluir salud, asistencia a beneficiarios de pensiones, que este año hablamos mucho de pensiones no contributivas, sí, calcula 132.905 menos sujetos de derecho alcanzados. Es decir, hay un recorte en el universo que abarcaba incluir salud también, entre varios otros aspectos que nos señalan desde el CEPA. Sí, sí, totalmente. Se ve un claro recorte que va sucediendo año a año al presupuesto del Ministerio de Salud, y esta propuesta de la CUS parece algo bastante similar a lo que sucedió en los años 90 cuando el Estado Nacional decidió desentenderse de la responsabilidad del cuidado de la salud de la población y derivársela a las provincias, sobrecargando a los estados provinciales con un gasto en salud que durante mucho tiempo se había ocupado el Estado Nacional. Entonces, nuestra preocupación es que lo que esté escondido detrás de este anuncio de la CUS sea otra vez redireccionar el gasto en salud a las provincias y bueno, lo que venimos viendo, digamos, este recorte en el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación, con cada vez menos presupuesto para salud, que digamos, las prácticas en salud de algún presupuesto tienen que salir. Entonces, si no salen del presupuesto nacional, y bueno, recaerá sobre el presupuesto provincial. Uh-huh. Pero hay que ver cómo hace la provincia para absorber ese nuevo gasto, ¿no? Si pudieras resumir, ¿qué está pasando con los fármacos? Si comparamos de una gestión a otra, aprovechando que estuviste en la gestión anterior, ¿no? El tema de los precios que se dispararon notablemente. Sí, con el tema de los medicamentos es un asunto muy preocupante para nosotros. Nosotros vivimos un informe desde la Fundación hablando del programa Remediar y de lo que estaba sucediendo con el programa Remediar, que como vos decías recién, creo que, no me acuerdo exactamente el número, pero mencionaste el recorte que hubo en el programa Remediar, sí, para el presupuesto de este año. Sí. Y ahí se ve muy claramente el programa Remediar, que era un programa que llevaba medicamentos a todo el país, a más de 7.000 centros de salud en todo el país, y que llevaba 85 tipos de medicamentos distintos, un botiquín con 85 tipos de medicamentos distintos, hoy está llevando menos de 17 tipos de medicamentos. Bueno, algunos el recorte es del 19,3% con respecto al 2018. 11,3% se recortó, ¿no?, en el presupuesto. 19,3%. Al mismo tiempo que los medicamentos también sabemos que aumentaron, tuvieron un aumento de precio que sobrepasó la media de inflación. La media inflación estuvo cerca del 30% y los medicamentos aumentaron en promedio por encima del 40%. Claro. Con lo cual, una reducción del presupuesto de 10 y de, ¿me dijiste cuánto? 19,3. ¿17%? 19,3%. Ah, 19%, casi 20% menos, sumale a eso que los medicamentos aumentaron un 40%. Con lo cual, no puedo imaginarme la cantidad de medicamentos que van a poder comprar con este nuevo presupuesto, cual está dando la pauta de que una política pública como el programa Remediar, que garantizaba el acceso a medicamentos para toda la población en todo el país, o fíjate que con el programa Remediar se cubría el 90% de la medicación necesaria para las consultas en el primer nivel de atención. No porque se mandara menos cantidad de la necesaria, sino porque había algunas patologías que no se resuelven en el primer nivel de atención y se derivan al hospital, y entonces esos medicamentos no se mandaban a los centros de salud. Pero se resolvía el 90% de la necesidad de acceso a medicamentos con el programa Remediar. Si vos recortás ese programa, le recortás el presupuesto, dejás de mandar esos medicamentos alguien los va a tener que comprar. O los compra el Estado provincial, o los compra el Estado municipal, o los va a tener que pagar la persona de su bolsillo. O no los va a tener, porque también es esa opción, los que quedan del otro lado. O va a tener que elegir entre comprar un medicamento y comprar comida. Preocupante. Federico Caschi, te agradecemos muchísimo tu tiempo, estaremos en contacto. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Vicepresidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y además fue viceministro de Salud durante la anterior gestión. No andamos con vueltas. Nosotros te cantamos las 40.